Y con nosotros en la radio, en el estudio, Nancy San, que es senadora provincial, bueno, una amiga también, personal, compañera también. Bueno, mucho para hablar de este momento legislativo, son los primeros 100 días de gestión. Uno a veces trata de seguir las páginas de los portales y, bueno, ve que arde un poco esta tensión legislativa. ¿Cómo lo estás viviendo, Nancy, a esta transición del gobierno de Valdés, de Ricardo Colombi, de un Ricardo Colombi también ubicado en el poder legislativo, tratando de sostener el poder político de alguna manera? ¿Cómo lo vive un senador hoy? ¿Cómo lo vive el bloque? En realidad, bueno, son las primeras sesiones que se fueron dando en el marco de las ordinarias, ya que las anteriores fueron sesiones extraordinarias en las cuales fuimos convocados para temas puntuales. Creo que tenemos que empezar a hablar institucionalmente porque se vive en un clima bastante tenso donde se rompen los códigos que debe haber en un marco de una institución colegiada como son las cámaras. Nosotros, si bien siempre fuimos partes, desde que yo estoy lógicamente desde hace 2 años de la oposición, en un marco de equilibrio democrático, siempre hemos tenido espacio para debatir. Muchas veces se coincidió, muchas veces no se coincidió, pero todo en un marco de respeto, en el sentido de que había códigos que no se superaban. Para eso está nuestro reglamento interno que nos permite integrar comisiones, nos permiten días y horarios de comisiones, nos permiten una labor parlamentaria anterior a una sesión, que es el marco donde nos juntamos los senadores y se puede ir punteando, como quien dice, el orden del día y ya llegar a un consenso en labor que luego se plasma en las votaciones en la Cámara, que no significa que siempre votemos en positivo o negativo. Lo que nos pasa ahora, que bueno, ustedes saben que dentro de los legisladores del oficialismo tenemos una figura fuerte como la del ex gobernador y actual senador provincial Ricardo Colombi, que todavía es como que no se adapta al ejercicio legislativo, que es muy diferente al ejecutivo, donde uno puede imponer una orden y todos tenemos que estar diríamos, como ejerciendo ese derecho que tiene él sobre, o cree que tiene él sobre todo, ¿no? Me parece que eso es lo que más nos molesta, sobre todo a las mujeres, porque no estábamos acostumbradas a ese trato, si bien nosotros tratamos de marcarle, porque también tenemos la mismísima autoridad, acordate que ahora en la Cámara somos todos pares, y bueno, se da que muchas veces ese clima que se vivía se distorsione, se cambie, y bueno, así que cuando tenemos oportunidad de decirle al presidente del Senado, como yo lo he manifestado ayer, creo que tenemos que dejar constancia, porque si bien por ahí eso no trasciende lo meramente, el clima interno, pero sí, bueno, a nosotros nos basta con que las realidades queden plasmadas en la versión taquigráfica, que son las que se aprueban después en conjunto, y bueno, en lo que podemos y nos permiten desde la presidencia, o muchas veces estamos exponiendo algo y continuamente nos están molestando porque están hablando en lo bajo el sector del oficialismo, así que yo creo que no va a ser un año fácil, no va a ser un año fácil, primero porque hay leyes importantes como el Código Procesal Penal que se quiere trabajar, la Ley Provincial de Educación, que es una ley que debería haber sido trabajada desde las bases, como nos plantearon, no solamente para darle la voz que deben tener los gremios docentes, sino también e ir trabajando en distintos marcos, seminarios, los distintos niveles. Gustavo sabe que el tema educativo es muy complejo y que muchas veces yo siempre considero como docente que muchos de los problemas actuales de la realidad que van más allá de lo que vienen de un determinado sector, se da que quizás nuestro sector educativo o nuestras leyes educativas no se adaptan a la realidad o siempre quedan detrás del avance de la realidad. Bien, te pregunto antes de sí. avanzar con la ley de educación, preguntaba, se nota primero que el presidente de la Cámara, Gustavo Canteros, tiene ya experiencia en esto y creo que le han planteado a ustedes esta marcada diferencia entre lo que fue la gestión y esta. ¿Pensás que la plataforma política es doblegar por ahí económicamente a los municipios que son peronistas o quedaron, digamos, peronistas, y por otro lado es romper un poco la estructura de la lógica del bloque del PJ? Así es, sí. Es trabajar sobre esa lógica, digamos, sí, para entender un poco el poder político. Sí, indudablemente el poder político actual, no solamente de la provincia, sino de la Argentina toda, es eso, actuar con la misma matriz, yo digo, son de escuelas, claro. Trabajan sobre el apriete, sobre las amenazas constantes y sobre los carpetazos con claro, la justicia. Pasó con el Congreso Nacional, en la ley de... Pasó. Presionaron a través de gobernadores, presionaron la ley en Buenos Aires. Ni lo dudes. De la misma manera sucede. Si bien con Ricardo como gobernador, él mismo salía y decía, y vos viste las confrontaciones eternas que se dio con el municipio de Capital, actualmente pasa lo mismo. La realidad la tuvimos en diciembre, cuando tuvimos que aprobar el presupuesto, donde con respecto a eso venían y te decían, pero claramente ustedes no votan el presupuesto, no votan el endeudamiento, porque en realidad el presupuesto nosotros no teníamos ninguna consideración, en contrario, nosotros queríamos una modificación de uno de los artículos donde era el endeudamiento de la provincia. Ese endeudamiento, Gustavo, no significa que es solamente de los 4 años o 8 años, 12 años que pueden estar ellos. El endeudamiento significa endeudamiento de generaciones futuras hacia adelante. Lo mismo pasó con otras leyes a las cuales nos opusimos, como la del PPP. Si bien son remedios para actuales, queda una deficiencia económica importante hacia adelante. Y yo creo que esa es la matriz de ellos. Siguen haciendo, es más, lo negativo acá, que se jactan de esas cosas, no solamente dentro del marco institucional de una sesión, sino en los pasillos. O sea, a ver, es como que se volvió algo tan natural, y para mí es algo muy nefasto, porque están, perdón, sí. Están reconociendo que si nosotros no nos disciplinamos, como es la palabra que ellos utilizan, pero lo utilizan de manera normal y para mí me parece tan aberrante, si no nos disciplinamos, las consecuencias directas la tienen en respuesta los municipios gobernados con compañeros, que sabemos que, como todos los municipios, no solamente de Corrientes, del país, la crisis se vislumbra porque es parte del poder económico y económico. Sí, había una incertidumbre, Nancy, con respecto a lo que iba a pasar del poder de Valdés, de la construcción de poder. Y bueno, yo le decía, como cerca de algunos intendentes, decir, bueno, hay que esperar el discurso del inicio de sesiones para ver, porque Valdés no había hablado oficialmente hasta Exacto. ahí. ¿Cómo ves esta posición del nuevo gobernador después de ese discurso inicial de Mira, del inicio nosotros, de sesión? Yo después del discurso del 1 de marzo, en realidad salí... pensaba una manera y salí diferentemente pensando de otra, ya que fue un discurso conciliador, un discurso de participativo, o sea, de que todos íbamos a ser parte del gobierno del actual gobernador, donde se notaba un perfil diferente al que estábamos acostumbrados, no sé si mejor o peor, pero diferente, de los cuales consideré que hubo muchas cosas importantes, sobre todo el trabajo que se iba a desarrollar, lógicamente, desde el gobierno hacia los municipios, que es lo que a nosotros nos interesa, porque la verdad que no todo el poder se centra en Capital. Lógico, sabemos que es el municipio más importante, pero tanto en Capital como en el interior sabemos que las necesidades son las mismas, sabemos que los servicios se deben cumplir, sabemos que los sueldos de los empleados municipales se deben pagar, y lo que queríamos es que se cumpla con aquellas leyes que significaban un goteo diario en los municipios, que, conociendo el tema, es oxígeno en los municipios. Sí. Esto, hasta ahora, quedó únicamente en una mera intención de un discurso del 1 de marzo. Si bien hay más apertura, atiende a los intendentes de formas directas, hemos hablado con muchos de ellos, las necesidades de los intendentes son emergentes y muchas, y bueno, ojalá que se llegue a cumplir con cada una de las cosas que les prometen cada uno de acuerdo. No podemos decir a todos las mismas cosas porque cada uno se va y plantea su realidad, pero lo importante acá es que les escuches en forma directa. O sea, no es necesario que vayan en grupos de intendentes, sino que a medida que necesitan van a la corriente, se ve en los medios de comunicación todos los días, y ese diálogo, quiero o no quiera, es importantísimo. Importantísimo porque cada uno puede plasmar. Ahora, que eso no signifique que un intendente pueda hablar con su autoridad máxima de la provincia y que no signifique después que les cobro factura, un condicionamiento como voten esto, voten otro, porque si no, volvemos a que no hay independencia de poderes. Es lo mismo que cuando comienzan con los carpetazos, que yo siempre digo acá, se vislumbra que no hay una división de poderes, muy por el contrario. Siempre está la figura del Ejecutivo, llámese a nivel nacional o los últimos tiempos el provincial, donde tiene injerencia la justicia y tiene injerencia el legislativo, porque siempre estamos, si no se aprueba este, seguramente los intendentes de su partido va a pasar. Y me parece que en ese clima es incómodo trabajar, Gustavo. Bueno, es muy incómodo trabajar. Noto preocupación en vos por este trabajo, bueno, este inicio de trabajo, y además también, yo te decía, hoy Colomi quiere integrar el órgano encargado de enjuiciar a los jueces de la provincia. Es que así es parte integrante. Va a ser parte integrante del jury de enjuiciamiento. O sea, lo que no nos parece, puede ser porque él es senador, lo que no nos parece es que tenga que ser parte de algo en donde le relaciona directamente, porque él puso los jueces. Él puso los jueces durante 12 años, fue el encargado, este poder político del cual continúa, diríamos, de mandar los pliegos a la Cámara. Y vos sabés que cuando el año pasado nosotros hemos rechazado con argumentos certeros, teniendo los números, un juez volvió a insistir ingresando en otro, volvió a hacerle rendir y volvió a insistir hasta que logró. Si vienen a un juez de paz, que no tiene menos obligaciones, pero lo que digo es que sigue actuando con la misma matriz muchas veces de hacer entrar por la ventana las cosas que legalmente no la puede lograr. Y eso nos parece que es lo que hace que las instituciones estén tan desvalorizadas, Gustavo, porque yo como senadora, que no soy abogada, pero me preparo para hacer una buena audiencia, para verdaderamente recabar información que nos permita, como nos pasó el año pasado en Poderes, evaluar, nos ponemos de acuerdo en qué se da un argumento real de por qué creemos que esa persona no es idónea para tal cargo, que no se permita un no y que no entiendan que hay muchos que rindieron, muchos que están en condición y quizás un perfil mucho más importante, y después somos los mismos que criticamos muchas veces las personas que integran el Poder Judicial, cuando no cumplen verdaderamente o no dan con los perfiles verdaderamente de jueces, de fiscales, etcétera, que tiene el Poder Judicial. Estamos tocando el órgano más saludable de la República, que es el Poder Judicial. Pero te llevo a otro, a los proyectos. Un poco para trabajar sobre este proyecto de la Ley de Educación, puntualmente, algunas cosas. La Ley de Educación, en este momento, el miércoles pasado, la recién integrada Comisión de Educación, debo decir que el año pasado fui integrante de la Comisión de Educación, de la cual fui presidente. En esta oportunidad integro la Comisión de Educación, la integramos recién ayer, pero el miércoles pasado, sin poder integrar y sin participar del debate, tiene comisión el proyecto de ley con media sanción que vino de diputado. Los integrantes oficialistas sacaron, diríamos, un despacho en mayoría para que se apruebe o que llegue la discusión al recinto tal cual vino redactado de diputados. Tenemos entendido que este proyecto va a pasar para su debate a la Cámara el jueves 5 de abril, porque ya pasó a prensa. Y bueno, en general la ley la esperaban los docentes, pero los cuestionamientos tanto de los sectores gremiales como de los docentes en general, y también un sector de los docentes de adulto, la disconformidad es el rumbo es en el ejercicio, en el poder, del Consejo General de Educación, muy poca participación de aquellos sectores que sí tienen relevancia importante en la educación, como son los docentes y como son los gremios, que así lo indican las leyes nacionales, así lo indica nuestro estatuto, que aún hoy persiste más allá de todas las modificaciones. Y creo que puntualmente uno de los puntos conflictivos de los cuales todos estamos de acuerdo es la quita de derecho a aquellos sectores de adolescentes, diríamos que van desde los 14 hasta los 18 años, que van a tener la imposibilidad de poder concurrir a hacer su secundario en horarios nocturnos. No hay manera de que entiendan de que al excluir del sistema educativo a esa franja de alumnos del secundario, no lo van a poder terminar, Gustavo, porque la realidad indica que si bien hay un porcentaje que prefiere ir a la noche solamente por, diríamos, para hacer otras actividades, hay muchísimos de los cuales integran en toda la provincia, que es por razones de cuestiones de trabajo, porque son padres de familia, son madres solteras, son mamás de familia, y son personas que saben que deben terminar el secundario porque es la única manera de conseguir un trabajo al cual puedan ingresar en el sistema del trabajo, diríamos. Y eso es algo que no hay manera de hacerle entender, así que yo creo que más allá de poder tener un despacho en minoría y tratar de defender desde la banca o debatir, me parece que va a salir porque son muy, muy cerrados, no entienden. Yo creo que es estos tipos de proyectos, tanto como el de educativo, como el código procesal penal o como el PPP, vienen como frascos cerrados con la orden de que se deben aprobar así, y entonces muchas veces son proyectos que no se adaptan a la realidad de nuestra provincia y de nuestro interior. La ley de educación va a ser así, va a ser algo que si bien ellos te dicen no, pero después vamos a sacar resoluciones del ministerio donde vamos a adaptar, vos sabés que las resoluciones no pueden ir en contra de lo que dice una ley, o la pueden adaptar por 1 o 2 años hasta que esto sea algo de tránsito, ¿no? Pero llegado a la realidad se va a dar el cumplimiento, y yo creo, considero que van a haber muchísimos alumnos excluidos del sistema educativo por no tener una ley adaptada. ¿Qué dicen los gremios y qué dice el sector docente, vos que conoces bien? Lo mucho y poco que nos reunimos, los de acá con los que hablé, con los colegas docentes, están disconformes, ¿viste? Ellos saben que es importante, más allá que por ahí dicen los gremios no sirven para nada, qué sé yo, saben que la única manera de tener una representatividad en el gobierno, de poder concentrar y luchar para muchísimas cosas que siempre le tuvieron presencia a los docentes a través de los gremios. Por eso, gracias a Dios, hay una diversidad de gremios. O sea, yo no me siento identificada con este, pero me puedo ir a otro y viceversa. Pero los gremios deben estar presentes, como así también sabemos que acá, particularmente en el Colegio Nacional, existe esta modalidad de adulto, existen los chicos que van, los adolescentes que van de esas edades, y hablando con muchos profesores dicen, Nancy, la única manera que tienen ellos de terminar su secundario. Es más, hablábamos el otro día con Milton y me decía que es importante el porcentaje de chicos que terminan su secundaria y que gracias al Instituto de Formación Docente que hay en el departamento y la variedad de tecnicaturas y de carreras, esos mismos chicos, a pesar de que algunos tienen familia formada, van y estudian. Entonces, me parece que si estamos pensando en solucionar muchísimos conflictos y muchísimas realidades adversas que tenemos, problemas verdaderamente que afectan a la comunidad, no podemos permitirnos equivocarnos en las decisiones con los que respecta a la educación, porque sigo sosteniendo como docente que la base de toda sociedad es la familia y la educación. Entonces no nos podemos permitir, por caprichos, políticos, partidarios o por ideas que vienen desde arriba, enfrascada, y que todo lo que implique excepciones por algo, por problemáticas puntuales, sean consideradas, sean considerado gasto. No podemos hablar de gasto en educación. No se puede hablar de gasto en la educación. Me resisto a hablar de gasto en la educación porque sé que la base de todo es la educación, Gustavo. Entonces, no nos podemos permitir ser cerrados en no entender que ese sector de alumnos de 14 a 18 años, que no le demos la oportunidad de estar en un colegio secundario, en horario nocturno, donde ellos se sientan identificados con sus pares y con sus profesores, porque hasta los profesores tienen un perfil diferente a la noche con ellos. No pueden y no van a estar con chicos de 13, 14 años en la diurna. No van a ir porque no se sienten, cómodos. No se sienten incluidos. Bien, bueno, y este debate se podría dar en los próximos días, sí, este sí, proyecto. Sí, yo creo que sí, vamos Mira, hemos abordado primero la calidad institucional de este momento de la provincia, el tema del Poder Judicial brevemente, nos metemos en el tema del proyecto educativo provincial, que también es otro de los temas, como para ir desarmando lo importante que tiene este momento de la política y del peso legislativo también, que a veces tiene menos prensa y a veces entendemos menos porque estamos lejos, estamos en otra coyuntura. Pero también quería meternos en esta semana, hablábamos hoy como editorial, de uno de los casos más resonantes que tuvo la localidad, que tuvo que ver con el caso de Araceli Navarro, casi confirmado por sede policial de femicidio, con toda la implicancia, con lo que pasó con el testigo clave, su expareja, ahorcado en sede, tomando la determinación del suicidio en sede judicial, fue uno de los casos más resonantes. No prendió en la comunidad, no sabemos por qué. Todavía está expectante. Ayer comenzaban, el lunes, comenzaban las capacitaciones dentro de las comisarías para poder atender mejor los casos de posibles femicidios y de violencia de género. El caso de Araceli, Nancy, había hecho una exposición en febrero, 20 días antes. Fue a la comisaría de la mujer, hizo una exposición y no fue atendida como correspondía por las fuerzas de la policía, que a veces no están a la altura, a veces no tienen las herramientas, a veces no saben, a veces no están preparados para esto. ¿De qué se trata este proyecto de Ni Una Menos? Mira, este proyecto puntualmente yo lo presenté por un caso relevante que hubo en Nación allá hace 2 años, en el año 2016. Estuvo 2 años archivado y pasó, estuvo 2 años cajoneado y pasó archivo, lo cual cuando sucedió lo de Araceli retomé y actualicé los datos y sigue teniendo el mismo fundamento. Es la información y la capacitación con todo lo que tiene que ver con violencia de género. Cuando hablamos violencia de género, hablamos violencia de género en general. Y fundamentalmente, luego de escucharle al ministro de Seguridad, ese día que manifestó que había firmado, dentro del marco del problema de Araceli, el doctor Juan José de Simoni, había firmado un convenio con Nación, con otro proyecto muy similar, pero que no se toma con la seriedad y no se lleva a la práctica. Yo creo que informarse, todo lo que respecta, todo lo que conlleva la palabra violencia de género dentro del Ninguna Menos, es fundamentalmente hablar del tema, informarnos, no tomar como temas tabú que no se puede hablar dentro de un aula, porque desde niño se tiene que saber qué implica la violencia de género, que no es solamente que mamá o papá se peguen, significa que hay que también existe la dentro de la violencia de género, la violencia verbal, la violencia económica, como el caso que puntualmente nos estamos remitiendo, donde por no tener dónde ir me tengo que quedar y me tengo que trancar en un dormitorio diferente, que cuando me vaya a hacer una denuncia a una comisaría de la mujer que tenemos, no se respete un protocolo. Entonces, puntualmente, inclusive hablando con mis pares ayer, le digo, analicen, no son letras muertas, no es mera intención. Queremos que en todo el ámbito de la provincia de Corrientes hagamos algo para que no siga subiendo. En el año ya van 4 femicidios en la provincia, y que es lastimoso que tengamos un caso de Bellavista integrando esa estadística, que no dejan de ser estadísticas frías, pero que cuando nos llevan a casos cercanos como el que pasó, decíamos, pero ¿qué falló? Fallamos la sociedad, falló la parte de la comisaría de la mujer que no tomó las medidas necesarias, falló la imposibilidad de esa persona de no poder decir basta y me voy a otro lugar, muchísimas cosas, Gustavo. Entonces, ¿qué es lo que se pretende? Que empecemos a instalar el tema tantos en los colegios, uh-huh, en todos los niveles, como en las mismas fuerzas de seguridad y en todo el ámbito de la provincia. Sabemos que Corrientes se caracteriza por la cantidad de ámbitos públicos, que entonces en el registro civil, cuando se van a hacer el curso prematrimonial, que sea obligatorio. Uh-huh. Ni siquiera le ponemos los contenidos, le damos la libertad al Ministerio de Justicia, de Derechos Humanos, que conjuntamente con el Ministerio de Educación, claro, nivelando de acuerdo a las edades, con el Ministerio de Seguridad, manejando los protocolos, que sabemos que dentro de la seguridad se establezca en tres ejes puntuales: la perspectiva de género, que es fundamental, ahí incluiría tanto en el hombre como en la mujer, el derecho de las mujeres específicamente y la erradicación de la violencia. ¿Cómo? Lógicamente esto es el inicio, Gustavo. Sí. Esto vamos a seguir trabajando, es raro que, hasta la adicción. Sí, es raro que no haya ya planteado en Bellavista una jornada, ¿no?, educativa de sensibilización, sí, sobre este caso, porque la verdad que hay cuatro chiquitos. Hay temas que verdaderamente, cuando vos ves muchas veces la apatía, por otra parte, vos decís, parece algo tan lejano, pero ¿por qué no te toca de cerca? Ahora nos tocó de cerca porque se dio en Bellavista. Nos puede tocar cerca en la familia, es como que recién una ahí entiende lo que significa cuando te dicen, y nos pensamos ya como pensábamos hace rato, ¿qué habrá hecho? ¿Por qué será que se pelean? ¿Qué hace al lado de esa persona golpeadora? ¿Por qué no se va? Nunca pensando en aquellas cosas que quizás le ata a esa persona, o sea, que va más allá de un mero deseo de decir, me voy. Una persona con cuatro chicos, quizás con la posibilidad económica muy reducida, conocemos el contexto familiar, sabemos que es así, con una persona que está, evidentemente, si tomó esas decisiones, no estabas en sus cabales, no tenemos el Estado presente en estas cosas. Si no tenés los recursos económicos, no, sí, tenés una obra social, no podés ir a un profesional. No solo eso, hablábamos, bueno, hoy hablamos de varios puntos institucionales hoy, pero bueno, en Bellavista, si no habla la justicia, yo decía el otro día, la jueza puede hacer muy bien su trabajo, puede hacer una muy buena praxis, pero si no habla y no se expresa a la comunidad, genera un dolor familiar. Sí. Y este no es un pedido de ahora, de la jueza, del fiscal, del juez de menores. En Bellavista la justicia ha tomado una práctica de no hablar y no aleccionar a la comunidad. Y es dañino. Es, vos sabés, dañino. Que yo no hablo de la mala praxis de la jueza, pero digo, hay veces que hace falta que hable a la comunidad, que se exprese en conferencia, de prensa, sí, cada tanto, que los casos sean conocidos, pero la justicia, cuando elabora un fallo, debe ser también comunitario. Y esta praxis, yo no sé por qué la jueza Airal y su equipo de trabajo no hablan en la comunidad, pero me parece que es un dato grave, digamos, en esta situación. Yo creo que es una práctica que se hace mucho tiempo, no por este caso, sino por muchos, y una de las cosas que siempre dentro de la audiencia que tenemos con los, diríamos, con los propuestos por el Ejecutivo para cubrir cargo, una de las preguntas que siempre lo hacemos, ya sea para cualquier tipo de, o sea, cualquier cargo de jueza, es cómo será su relación hacia la comunidad, cómo difundirá sus ideas hacia la comunidad, y la mayoría de los jueces nos contestan que va a tener un ida y vuelta, un feedback con la comunidad a través de los medios de comunicación. Uh-huh. Es la manera, la herramienta que tenemos los distintos sectores de la comunidad, los medios de comunicación. Sí. Tiene que ser una práctica normal y habitual, porque nosotros también debemos conocer, así como yo vengo y hablo de todo lo legislativo, me parece que el Ejecutivo tiene sus medios, me parece que el judicial también debe tomar como práctica natural, relajada, de poder comentar los casos. Siempre, lógicamente, respetando los parámetros de lo que se puede difundir, sí, sí, pero sería muy importante conocer las distintas distintas posturas. No importa de si es en lo civil, en lo penal, conocer, porque la verdad que la comunidad tiene derecho. O si no, después se quejan de las redes, pero la verdad que la única manera que por ahí encontramos en difundir estas cosas importantes o de relevante que está marcando algo en la comunidad, como lo fue este caso y como vieron muchos otros, es a través de las redes, porque estamos como morbosos esperando que el familiar escriba algo para saber qué sucedió o qué no. No, es una tarea antinatural. No es una tarea fácil, porque por ahí es muy subjetivo lo que puede poner un familiar. En realidad, pasó lo que pasó y va a quedar como un caso más, porque nunca vamos a saber verdaderamente en qué situación queda, cómo queda, más allá de los actores que ya no están, ¿no? Bien, Nancy, volvamos a la política unos últimos minutos antes de las 10. Contame la tarea legislativa, continúa con estos proyectos en los próximos días, y hablame de este territorio del partido justicialista. Ayer hubo reunión, estuvimos en Chavarría. Sabía. Un poco Coqui Capitanich también hace unos días estuvo en Corrientes Capital. Sí. ¿Cómo ves un poco este rearmado, esta idea del PJ provincial? Mira, lo importante es que hay ganas y hay voluntad nuevamente de recorrer, de estar en contacto con los compañeros, como que sacudirnos nuevamente y encolumnarnos. Y bueno, creo que esta unidad en la diversidad de la que tanto se está hablando es importante. Creo que es como que llegamos a entender y a poder decir que ellos no ganaron, perdimos nosotros. Cuando decimos eso, estamos hablando, no ganó la idea política. Nosotros no teníamos duda de que si ganaba este sector presidido por Macri, íbamos a tener esta realidad. Primero, porque su esencia, el neoliberalismo, gobierna así, gobierna para esos sectores, y lamentablemente ese gobierno hacia los sectores más concentrados trae sí o sí esta consecuencia que estamos viviendo, que el ajuste siempre se corta por los más débiles. Cuando hablo por los más débiles, es lo que estamos viendo. Un sector de la sociedad que ya no llega a cubrir sus necesidades básicas, una inflación que nos supera altamente, la falta de consumo que hace que una ciudad chica o grande, o en Bellavista mismo, que todo te digan, no se vende nada. Claro, al no haber circulante no hay consumo, y eso es una cadena que cada vez se va haciendo, que más allá que al principio se consumía y se creía lo que nos querían vender, lógicamente en este sistema neoliberal también hay un eje importante, que son los medios de comunicación, y un vudú, no vudú de expresidente, sino quien construye esta realidad virtual que verdaderamente en la realidad diaria no es la misma. Y creo que nosotros tenemos que seguir defendiendo eso, nuestra doctrina, nuestros ideales, que es seguir trabajando con ese sector que hoy está muy mal. Y en el sentido de decirle, no te hemos mentido. Acá hay una realidad importante que yo, en lo personal, tengo una tranquilidad de conciencia, que hace 2 años, yo cuando salía a la calle y militaba, le decía, son dos proyectos diferentes de gobierno. Ustedes en este no se van a adaptar, porque esto no le va a permitir. Y en este, quizás no es la figura más relevante venderle a un presidente la figura de un Scioli que no conocían tanto, pero ellos entendieron, y un alto porcentaje votó por esa figura porque era la continuación de un proyecto de gobierno. Sí. No estamos hablando de los nombres propios, de un proyecto de gobierno que podía llegar a permitirle a vivir y a subir un poquito más en la clase media que habían llegado, o un poquito más aquella clase baja que había podido superar esa ese estado de vulnerabilidad en el que vivían. Y yo creo que eso nos llevó a razonar a todos los que pensamos de manera diferente a este gobierno nacional, Gustavo, y pensar que más allá de los nombres propios, de los liderazgos, de acá no es anti o es, nosotros tenemos que estar todos juntos, porque sabemos que la única manera de lograr un candidato presidenciable para poder enfrentar a una macroestructura, no solamente política, sino también económica. Periodística, económica, es juntarnos todos aquellos sectores, ni siquiera justicialistas ni peronistas, todos aquellos sectores que se crean con fuerza para luchar contra este monstruo que crearon los medios. Yo creo que la gente, si bien muchos no quieren decir porque seguramente le votaron, porque creyeron, le votaron por rabia, le votaron porque por odio, le votaron por la dichosa grieta que se armó, yo creo que están arrepentidos porque se dan cuenta en la realidad y en su bolsillo que les mintieron. Y bueno, y ahora quizás tenemos que buscar una figura alternativa que convoque y que demuestre. Y yo creo que hay muchos compañeros que quizás no son muy mediáticos, pero que han demostrado dentro de su gestión territorial que no supieron estar atados o ser rehén de un gobierno central que le esté a los carpetazos especulando en asfixiarle económicamente a la provincia. Creo que tenemos que empezar a no discriminar a ningún compañero y que, como decía el general, todos juntos es la única manera de lograr este desafío importante que tenemos dentro de 2 años en las presidenciales. Hay 2019, Hay 2019, bien. Yo creo que sí, porque ese 2019 no vamos a ser únicamente los dirigentes de un sector político, sino los dirigentes que verdaderamente pensamos con esto y con esto por la gente, y que tenemos que ver que el árbol no nos tape el bosque. O sea, no ir detrás de una figura que podemos estar de acuerdo o no, sino que de aquella figura convocante y que nos pueda motivar a todos para una lucha que va a ser bastante. Yo creo que va a ser un difícil, pero no imposible, porque tenemos un sector de la población, de la comunidad y del país que está muy mal, y eso no se puede tapar, Gustavo. Nancy, muchas gracias.